moyo ke moya mamwe. E moyo ke moya mamwe. E moyo ke moya mamwe. E moyo ke moya. Asuba. Que moya mamá.